Si tú piensas que te voy a perseguir, ni lo sueñes, no soy así. Yo te busco donde sea y lo hago cuando quiera. Yo me muevo a mi manera, así soy yo. Quiero que lo sepas de una vez por mí, no espero nada de ti. Si quiero yo te encuentro, si deseo yo te beso. Si yo quiero yo te enredo, porque así soy yo, así soy yo, así soy yo. Atrapo al que quiera y lo beso donde sea. Así soy yo, así soy yo. No me importa lo que intenten, no me importa lo que piensen. Así soy yo, así soy yo. No digo cosas en vano, siempre voy directo al grano. Así soy yo, así soy yo. No pateo lo que me entienda, qué difícil es ser yo. Y no digas que yo no te lo advertí. Piensa bien si te conviene así. Ando libre sin pasiones, no me pongo condiciones. Yo no doy explicaciones, así soy yo. Y si hay otra que te haga más feliz, ni lo pienses, nada de sufrir. No me vengas con perdones, siempre tengo mil amores. Pruebo mis otros sabores, porque así soy yo, así soy yo, así soy yo. Atrapo al que quiera y lo beso donde sea. Así soy yo, así soy yo. No me importa lo que intenten, no me importa lo que piensen. Así soy yo, así soy yo. No digo cosas en vano, siempre voy directo al grano. Así soy yo, así soy yo. No pateo lo que me entienda, que difícil es ser yo. Así soy yo, así soy yo. Siempre tengo horas buenas, no me gusta andar con pena. Así soy yo, así soy yo. Vivo como sin abrazos, sin entiendo de fracasos. Así soy yo, así soy yo. No me gusta tener dueño, el que se crea hacer un sueño. Así soy yo, así soy yo. No pateo lo que me No me vengas con perdones, siempre tengo mil amores. Pruebo mis otros sabores, porque